Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Qué bien. Ya estamos aquí juntitos, un programa más y dispuestos a disfrutar de lo mejor del misterio. 2 horas por delante en las que, bueno, mi equipo de colaboradores y yo misma vamos a intentar haceros, pues, conocer mucho más a fondo todo esto que tiene que ver y que está relacionado con el misterio y que tanto nos gusta, por supuesto. Antes de comenzar el programa, recordaros que tenemos una app gratuita que podéis bajaros desde Google Play para todos aquellos que tengáis un móvil con sistema Android y que desde ahí podéis escucharnos en directo, podéis escuchar nuestros programas ya emitidos, tenéis nuestro Facebook, nuestro Twitter, bueno, todo, porque es muy completa. Lo podéis tener ahí, en esa app gratuita que podéis descargaros desde Google Play. Y ahora, yo creo que lo mejor que podemos hacer ya es comenzar. Así que, comenzamos. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Templo en Canal del Misterio. Ya estamos una vez más en este maravilloso templo, tan amplio y tan mágico que tenemos aquí en Canal del Misterio, en la 99.9 Valencia Radio. Y ya estamos, por supuesto, pues rodeados, a ver, ¿cómo lo diría? De un ángel, de un mensajero, de, bueno, de un alma especial. Manuel Fernández. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, hermanita. Encantado de estar de nuevo contigo, con todos nuestros oyentes. Y muchas gracias por invitarme. Bueno, no hace falta que te invite, lo sabes, esta es tu casa, Manuel. Así que, además, esta noche nos traes, como siempre, uno de esos cuentos con los que disfrutamos tantísimo. Y, en concreto, el de esta noche se titula Un dragón en tu bolsillo. ¿Te parece que lo escuchemos de la voz de nuestro compañero José Vicente García? Encantadísimo. Pues vamos a ello. Cuando el niño se metió la mano en el bolsillo, su padre le preguntó: ¿qué escondes ahí? El pequeño, balbuceando, contestó: un dragón. Como me sigas mintiendo, tendré que castigarte, dijo el padre. Te lo volveré a preguntar. ¿Qué escondes en el bolsillo? Ya te lo he dicho, papá. Un dragón largo, con cabeza de león y cuerpo de serpiente, que cuando se enfada, escupe fuego. Pero el hombre, visiblemente enfadado, se fue hacia el pequeño y lo zarandeó. Te lo voy a preguntar por última vez. Dime ahora mismo qué llevas ahí. Entonces el niño, soltándose de su padre, sacó el dragón de su bolsillo, se montó sobre él y se marchó volando al país de los sueños. Qué importante es no perder esa inocencia, ¿verdad, Manuel? Fíjate que yo pienso que los cuentos espirituales no están hechos para los pequeños, sino que están hechos para los adultos, para que volvamos a ser pequeños. Sí. Y la mayoría de nosotros hemos olvidado que tenemos un dragón en el bolsillo. Uh-huh. Y ese es el problema, esa es la enfermedad que viene con la edad madura, con la edad adulta. Que nos hemos olvidado ese dragón y no lo sacamos. Pero los niños sí son capaces de verlo, sí son capaces de ver la magia en todo lo que nos rodea. Hermanita, yo pienso que quien olvida sus sueños está como muerto, por muchos años que cumpla, sí, y por muchos días que viva. Si alguien con 80 años se olvidó de soñar a los 16, todo el tiempo que pasó después fue una pérdida de tiempo. Estuvo como en una cárcel. Sin embargo, si eres capaz de recuperar ese niño que abandonamos en el camino, ese niño que está llorando porque lo dejamos abandonado atrás en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, si volvemos hacia él, podemos montarnos en su dragón y volar juntos al país de los sueños, que es bastante más divertido que esta fastidiosa realidad. Te voy a contar, si quieres te cuento una anécdota que me pasó hace algunos días regresando de Madrid. Claro, claro. Pues me subí en un autobús donde viajaba también una mujer con un niño de unos 4 o 5 años a su lado, y enseguida ella me llamó la atención porque hablaba por el móvil dando gritos, y la situación se prolongó bastante tiempo. Y a mí tengo que reconocer que se me hizo desagradable tener que soportar aquello, y no podía dejar de pensar que esta mujer era demasiado maleducada. Y sintiéndome arrastrado por este rechazo, por estas emociones negativas, estuve a punto de llamarle la atención, pero sin embargo ocurrió algo. Es que antes de estallar, vi que el pequeño se abrazaba a su brazo y con una dulcísima voz le decía: mami, te quiero mucho. Nuria, entonces, solo entonces pude abrir los ojos para darme cuenta de que realmente había perdido yo mismo la mirada de niño, la mirada interior, la mirada del amor, que en lugar de ver las cosas negativas, se queda con la ternura, con la belleza, con la magia que habita en todo cuanto nos rodea. Y tengo que reconocer que tuve que echarme a llorar, porque en ese preciso momento había recuperado mi alma olvidada, y además que me era devuelta por un mensajero de Dios de unos 4 o 5 años que se sentaba a mi lado. Porque Dios, a pesar de lo que creen algunos, es capaz de hablarnos a cada instante, aunque no utiliza WhatsApp, sino el lenguaje del amor, el lenguaje de la inocencia, de esa inocencia que hemos perdido y que ahora debemos recuperar antes de que sea demasiado tarde. En una sociedad que no valora la inocencia, es una sociedad que tiene un problema. Sí, amén. ¿Qué razón tienes? ¿Cuánta razón? Bueno, Manuel, como siempre nos dejas... Nos tocas el alma, ¿eh? Cada vez que vienes. Nos tocas el alma, pero vamos, a todo el mundo, ¿eh? Porque yo sé, soy consciente de que no solamente me pasa a mí, sino que más de un colaborador ya me lo ha dicho. Y bueno, y muchos oyentes también se han puesto en contacto con nosotros para decirnos pues lo especial que eres y cómo les gusta escucharte y sobre todo aprender contigo otra vez o reaprender lo ya olvidado. Tú sabes que esto es producto de una experiencia que yo tuve con un sandón turco, que cuando intenté besarle la mano, él era un contador de cuentos en Estambul, cuando intenté besarle la mano me dijo: no hace falta que me beses la mano, lo que hace falta es que cuentes cuentos. Lo que necesita este mundo son contadores de historias, gente que nos haga soñar, gente que cambie el mundo gris en el que vivimos por un mundo que se esconde detrás del arco iris, lleno de ilusiones y de sueños, un mundo en el que todos que vemos un mundo que hemos olvidado y que, como tú decías bien, tenemos que recordar. Eso es lo que nos hace falta. Contar cuentos, recuperar nuestra niñez y que nuestros hijos crezcan soñando como nosotros soñábamos, con unicornios, hadas, y no con el dichoso móvil y todas las tonterías que están rodeando hoy a esta nueva generación, que si no atacamos pronto esta enfermedad van a crecer olvidando sus sueños, olvidando que hay unicornios, que hay hadas y que Peter Pan los espera detrás de cada esquina. Es el mundo de fantasía. El mundo de fantasía, el mundo donde hay caballos voladores, dragones de la suerte, donde Atreyu y donde todas las los seres fantásticos nos están esperando y están esperando por nosotros. Vamos a escuchar un trocito de esta película, de La historia interminable. ¿Te parece? Por favor, encantadísimo. Vale, pues vamos a escuchar. Soy un guerrero. Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada. No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras. Eso no es cierto. ¡Mientes! Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras. ¿Por qué se está muriendo fantasía entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda. Como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder. Qué gran película, ¿verdad? Lo que pasa es que esa película yo pienso que es demasiado generosa con nosotros, porque realmente el mensaje no es que cuando se pierden los sueños se pierde el mundo de fantasía, sino que cuando se pierden los sueños lo que realmente se está olvidando es nuestro propio mundo. No es el otro mundo, el mundo fantástico, el que se cae, el que se sumerge en la nada, sino que es nuestra propia esencia, nuestra inocencia y nuestra alma la que desaparece. Por eso es importante soñar, por eso es importante contar cuentos, por eso es importante montarse de nuevo en ese dragón blanco de la suerte y cabalgar junto con Bastian o con Atreyu por esos campos de sueños. Bueno, pues desde luego a tu lado siempre lo vamos a hacer. Así que, hermanito, danos tus datos de contacto porque tengo que despedirte ya. Pues, como siempre, en nuestro email, en Canal del Misterio, y mi página de Facebook, en La Taberna del Derviche. O también pueden asomarse a Un trocito de mi alma que hay por ahí publicado en Ediciones Cedonia, 50 cuentos universales para sanar tu vida. Absolutamente recomendado tu libro. Maravilloso. Ya sabes que te deseo lo mejor y que, como siempre te digo, que la luz esté siempre contigo. Que Dios te bendiga, hermanita, que nos bendiga a todos y recordemos que tras del arco iris cabemos todos también. Buenas noches. Buenas noches. Conspiración en Canal del Misterio. Continuamos con el programa y lo hacemos para hablar de conspiración, concretamente del nuevo orden mundial. ¿Con quién? Pues con Eric Morera, que está esta noche con nosotros. Buenas noches, Eric. Buenas noches, Nuria. Un placer estar con ustedes. Bienvenido a Canal del Misterio. Espero que no sea la única vez que nos visites. Y bueno, antes de empezar, Eric, yo lo que quiero dejar claro a toda la gente que nos esté escuchando ahora mismo es que vamos a explicarlo, el tema, porque es un poco peliagudo, de una manera lo más sencilla y básica posible. O sea, vamos a comenzar desde el principio, desde lo más vital, como es el saber qué es un banco, por ejemplo, ¿no, Eric? Es correcto. Realmente este tema del nuevo orden mundial nos inunda las redes sociales y cada día oímos más cosas y más situaciones. Pero realmente, ¿de dónde sale? ¿De dónde nace? Uh-huh. ¿Qué fue lo que lo detonó? Entonces vamos a comenzar con los conceptos más básicos. O sea, perfecto, realmente, ¿de dónde viene? Sí. Y cómo se origina. Entonces, lo primero que me acabas de preguntar es muy válido. ¿Qué es un banco? Sí. Bueno, un banco tan sencillo que es como el espacio donde hay tiempo, mucho espacio y mucha ironía también. Ajá. Por un lado, tienen las personas que llegan, depositan su dinero, que lo han trabajado, que se lo han ganado, y por otro lado, personas que necesitan pedir préstamos de dinero por alguna razón. Por lo tanto, el banco solamente tiene dinero en bodas para prestarlo, ¿no? Sí. Y aunque la realidad de eso no es tan cierta, porque el banco realmente no tiene ese dinero, pero lo que ocurre es que el banco hace un principio que es básico desde el inicio. Deuda es igual a dinero. Entre más deuda tenga el banco para prestar, más dinero hay en su bóveda. De ahí la existencia de cosas de como la tarjeta de crédito y los famosos refinanciamientos de deuda a más largos plazos con más intereses, que más de uno de nuestros escuchas tienen que estar totalmente claros con este tema. Claro, pero Eric, si el banco no tiene dinero, ¿de dónde sale todo este dinero? Ok, comenzamos a desglosar uno de los principios más interesantes de este nuevo orden mundial. Uh-huh. Y nos vamos a poner de ejemplo la economía más clara, o la economía donde todos tenemos nuestros ojos, que es la economía norteamericana, la de Estados Unidos. El dinero sale de la Reserva Federal. Este dinero se le prestan a los bancos. En cada uno de los países hay una entidad que cumple con el mismo rol de la Reserva Federal. Sí. Este le presta a los bancos y este debe volvérselo con intereses. Por lo general tenemos un banco central o una casa de la moneda, que es la que suministra todo el dinero que se solicita a la Reserva Federal. Ya esto ya tiene un principio de ilegalidad, porque realmente solamente los bancos centrales o la Casa de la Moneda en los Estados Unidos es la que debería dar ese dinero. Pero ya ahí tenemos la primera cosa extraña. Es la Reserva Federal, la que controla la impresión de ese dinero. Imprimen dinero, uh-huh, los bancos llaman, mira, necesito más dinero. Si no hay, se imprime y luego se lo prestan a los bancos o al gobierno, y nosotros los devolvemos esa creación del dinero pagando intereses. Lo que pasa es que esto es tan mecánico y lleva tanto tiempo haciéndose que ya ni atención le prestamos. Claro. Sabemos que tenemos que pagar intereses, uh-huh, pero muchas veces preguntamos, ¿y por qué pagamos esos intereses? Nos cuentan una larga y una corta y listo, nadie más pregunta nada más. Pero realmente el pago de los intereses, básicamente el 65% es para pagar la impresión de nuevo dinero, que los bancos no tienen. Ajá. Y entonces, ¿la Reserva Federal qué es, Eric? Eso es muy interesante, porque resulta que cuando te vas a revisar qué es la Reserva Federal, te das cuenta que es un banco privado, no es un banco del gobierno. Uh-huh. Es tan federal como FedEx, la que reparte couriers, correo. Es igual de federal, porque llega el nombre nada más de federal. Pero los dueños de la Reserva Federal son accionistas. Y lo más interesante, a la Reserva Federal no tiene permiso de accesar ni la CIA, ni el FBI, ni la DEA, ni ninguna organización del gobierno. Es total y absolutamente privado. Vaya, Y entonces, a ver, ¿qué es el dinero entonces? ¿Cómo podríamos denominar qué es lo que es el dinero? Ok, y aquí es donde comienza la historia a volverse más interesante aún. Para poder explicar qué es el dinero, vamos a tener que regresarnos un poco en la historia. Ajá. Y vamos a conocer detalles que algunos tal vez ya lo conocen, otros los van a repasar, o otros los van a oír por primera vez. Esto es historia, lo pueden ir a buscar a cualquier buscador o uh-huh. cualquier biblioteca y van a darse cuenta que lo que vamos a decir aquí es tal cual como lo vamos a explicar. En el siglo X, las personas intercambiaban los bienes en forma de trueque, en hacer negocios. Entonces yo tenía un bien o un servicio, imagínate que vendía pieles, entonces llegaba otro que tenía pues alimentos, granos, y este a su vez cambiaba sus granos por mis pieles. Uh-huh. Sin embargo, esta forma de hacer negocios tenía algunos inconvenientes muy, muy, muy específicos, que es que aunque yo hiciera pieles y necesitara granos, muy probablemente el que tenía los granos no quería pieles. Entonces, eso me truncaba a hacer muchos negocios. Entonces, ¿qué pasó? Se determinó que se necesitaba comercializar con una forma que fuera estándar para todos, una manera de que yo pudiera vender mis pieles, que me dieran algo a cambio, uh-huh. y que ese cambio lo pudiera utilizar para comprar mis granos. Entonces se determinó en primera instancia que el oro sería una muy buena forma para poder intercambiar esos bienes. Claro, los diferentes dueños intercambiaban sus bienes por oro y estos podían comprar todo lo que quisieran. ¿Nació oficialmente qué? Nació por primera vez una moneda. Uh-huh. Pero tenía un gran inconveniente. Resulta que los ladrones, los asaltos y los timos se incrementaron por ese oro, al ser una piedra preciosa. Bajo ese escenario, entonces, alguien, y ahorita vamos a ver quiénes están detrás de eso, alguien, nace el primer banco con la finalidad de ofrecer el servicio de la custodia de ese oro en sus instalaciones por un pequeñito costo. Y a cambio de ese oro, te daban un papel en el cual se le llamó o se le denominó pagaré, en el cual se hacía constancia cuánto era el oro que usted tenía en las bodegas de ese lugar o banco. Uh-huh. Sin embargo, comenzamos a enfrentar dos cosas en ese momento. Ya teníamos moneda, que era el pagaré, ya teníamos dónde custodiar nuestro oro, así que la gente estaba tranquila. Pero resulta que los pagarés comenzaron a enfrentar una devaluación. ¿Y por qué una devaluación? Porque resulta que los que vendían los servicios comenzaron a ver que no eran suficientes pagarés por lo que ya producían. Entonces comenzaron a incrementar por pagarés de mucho más valor para poder cubrir todos sus costos y tener una ganancia. Claro. Entonces así es como nace la devaluación. La gente no podía pagar, en fin, comenzaron a tener una situación especial. Pero hubo una situación que detonó otra situación más grave, que fue que comenzó a correr el rumor entre los diferentes, digamos, usuarios del servicio del banco, que el banco entregaba pagarés, pero que realmente no estaba siendo reparado por todo el oro, que la gente que tenía el oro guardado en el banco tenía el gran inconveniente de que no, su oro no estaba ahí, porque si reclamaban todos los pagarés, era mayor a la cantidad de oro guardada. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué hubieras hecho tú? Sales corriendo, dame mi oro, aquí están tus pagarés, y regrésame. El banco no pudo cubrirlo, porque efectivamente eso era lo que hacían los bancos. La maquinaria más infame de robar dinero estaba a punto de nacer. ¿Y cómo fue que comenzó a nacer? El uso de papeles sin valor a cambio de oro que permitió esclavizar a todas las naciones de la tierra. Uh-huh. A este mecanismo que se le ocurrió a una familia de apellido Rothschild, se le denominó banca de reserva fraccional y se trató de mantener en el más absoluto secreto por muchos años. ¿Qué fue lo que hicieron estos Rothschild? Mira qué interesante. Tú llegabas con $1,000. Uh-huh. Llegabas al banco. Sí. El banco se dejaba 100, prestaba 900. En este momento, el banco, en sus arcas, debería haber tenido 1,900. 1,000 que le depositaron, más 900 que prestó. Pero en realidad, en el banco, lo que habían eran $100. Uh-huh. Entonces, comenzamos a enfrentar esta banca de reserva fraccional, que en las manos equivocadas era más peligrosa que una bomba atómica. ¿Por qué? Porque podía destruir, y lo hizo, y lo ha seguido haciendo, destruyendo naciones completas con la economía. Hoy todavía lo vemos en muchos casos. Creo que más de uno que está oyendo esto sabe realmente el producto final de lo que estamos hablando y cómo se da. Sin embargo, pasó el tiempo. Esto siguió, comenzó a formarse, comenzó a dársele solidez. Y en 1815, en aquella famosa batalla de Waterloo, que muchos se acuerdan de Napoleón, sí. Lo que no sabe la mayoría de personas es que esa batalla era financiada. ¿Por cuál de los dos bandos? ¿Por los franceses? No, es que financiaba a los dos bandos. Financiaba tanto a los ingleses como a los franceses como a los ingleses. O sea, el mismo banco financiaba las dos partes de, claro, de la batalla. Claro, claro. Bueno. Recordamos que había un principio que lo dijimos hace un rato. Deuda es igual a dinero. Entonces, el banco generaba una deuda para los ingleses como generaba una deuda para los franceses y recogía eso enriqueciéndose claramente con esta situación. Uh-huh. El banco que financiaba esta era de propiedad de los Rothschild. Y lo que muy poca gente conoce, y que es historia, es que los Rothschild, en un movimiento, no vamos a decir inteligente, porque esto no es de inteligencia, vamos a decir, en un movimiento, por un lado, osado, y en un movimiento, digamos... retorcido. ¿No? Retorcido, esa es la palabra. Uh-huh. Lleva una falsa información a los ingleses, haciéndoles creer que Napoleón había ganado la batalla. Y que su país estaba condenado, y convencieron, y se reunieron con la Bolsa de Londres, a vender sus acciones lo más rápido posible. Haciéndoles creer que el producto de la guerra y la pérdida de su dinero ya no tendría ningún valor. Así la familia Rothschild esperó que las acciones se desplomaran y luego compraron a Inglaterra por nada, claro, por peñiques. Fue hasta ese momento que se dieron cuenta que su dinero desapareció, los pobres ingleses, y que eran esclavos. ¿Esclavos de quién? De una deuda de guerra con los escudos rojos, los famosos escudos de los Rothschild. Uh-huh. Tan es así que hasta el día de hoy, todo lo que se paga de intereses de parte de los ingleses van directo a los banqueros privados, a los bancos de los Rothschild, aunque ellos hasta el día de hoy lo siguen negando. Ajá. Pero es una realidad, todos los intereses van directo, es el primer país que sus intereses van directo a los bancos de los Rothschild. De hecho, Nathan Rothschild, que era el dueño en aquellos entonces, dijo: si puedo controlar la riqueza de una nación, no me importa quién harán sus leyes. Y hoy en día vemos que eso es una realidad. Así que comenzamos a ver cómo este nuevo orden mundial se comienza a gestionar por algo muy simple: el dinero. Y que realmente el poder no está en los que manejan las leyes, ¿no? Sino más allá, más arriba todavía. Correcto. Y es algo que ni siquiera nosotros podemos controlar, uh-huh, que es parte de lo que predica este nuevo orden mundial. Bueno, entonces, ¿cuál era el otro objetivo? ¿Cuál? Ya controlaban un banco de Inglaterra, estaban comenzando a dominar o estaban comenzando a controlar los otros bancos europeos. En otro programa, si tú lo permites, Nuria, podríamos hablar de cómo esto influye en la familia rusa, claro, en los zares, uh-huh, porque ahí hay un tema no contado, el sí. Por qué matan a la familia del zar, que es un tema que, si tú quieres, puedes verlo como lo cuenta la historia, ya en el plano, un movimiento político, etcétera, o lo comienzas a ligar con una serie de pruebas que hay que hacen que esta historia que les estoy contando tenga sus ramificaciones en diferentes otras historias que se dan y se desarrollan en el resto de Europa. Uh-huh. Entonces, ¿cuál era el siguiente objetivo? El siguiente objetivo era poder conquistar la tierra más reciente, la más nueva, y que estaba con mucho auge y mucha prosperidad. Así que los Rothschild, ya fortalecidos por esta situación y cómo lo habían logrado, toman un barco y viajan al Nuevo Mundo, a los Estados Unidos de América. Lo único que no contaban es con que los masones que estaban generando la nueva tierra ya conocían de sus ardides y conocían de sus esquemas y conocían de esta banca fraccional Y una de las cosas que por la cual fue formado los Estados Unidos en un principio era precisamente no entregar su economía a los bancos, no generar una banca fraccional. El primero en oponerse a todo esto fue Thomas Jefferson. Uh-huh. Y inclusive hay una historia donde Hamilton, que era uno de los principales defensores de la familia de los Escudos Rojos, trató de estar en el tiempo de Jefferson, trató de incorporar la banca, y una persona que era el vicepresidente Burr lo evitó. Esto no le pareció nada a Hamilton, quien, impulsado por la ira, retó en un duelo al vicepresidente Burr. Se dio un duelo, como lo hemos visto en muchas películas, con pistola, sí. Y el vicepresidente Burr mata a Hamilton en ese duelo. Es la primera vez que cae una persona por el nuevo orden mundial. Uh-huh. Eso ocurre justamente en épocas de Thomas Jefferson. Sin embargo, de ahí en adelante se dan una serie de incursiones, de movimientos. Los banqueros no lo logran, la constitución política de los Estados Unidos muestra su fortaleza y durante muchos años no pueden lograrlo. Sin embargo, en 1910 ocurre una famosa reunión que muchos de ustedes la han oído, pero no han entendido cuál es o no han encontrado la razón de esa reunión. Uh-huh. Ocurre en la isla Jekyll, en la costa de Georgia, en los Estados Unidos. Es la famosa reunión de los Morgan, de los J.P. Morgan, uh-huh, en 1910. La reunión fue totalmente secreta para todos, para el gobierno, para el público, e inclusive los 10 participantes de esa reunión usaron nombres claves, no sus verdaderos nombres. Y la reunión fue llevada en el más estricto sigilo. Se rumora y se dice, hay documentos que dicen que esa reunión se hizo totalmente casi que a oscuras, para que los que estaban en esa mesa no conocieran físicamente quiénes estaban, aunque ya todos se conocían. Ajá. Eran las principales 10 familias. Ahí estaban los Morgan, ahí estaban los Rockefellers, estaban obviamente el líder, uno de los Rothschild, y ¿cuál era el sentido de esta reunión? El sentido era uno: crear un banco que permitiera dominar el dinero, que permitiera controlar el gobierno a nivel de economía, y para esto decidieron crear un banco con el nombre de Federal, y así fue como nació la Reserva Federal. El 23 de diciembre de 1913 se presentaría su ley monetaria a través del recién elegido presidente Woodrow Wilson, y que antes de su elección ya se había incluido esta ley para crear la Reserva Federal, uh-huh, pero venía con combo. No solamente venía la famosa Reserva Federal, sino que venía la famosa Area Risk, que es esta institución del gobierno que controla los impuestos. ¿Para qué? Recordemos que, como les mencioné, en la Guerra de Waterloo, una de las formas de poder controlar después la economía es cobrando los impuestos. Entonces venía la Reserva Federal con el Area Risk, que era la que controla los impuestos. Así quedó en firme la creación de la Reserva, quien tenía el derecho exclusivo de imprimir el dinero. Prestaban los dineros a los bancos y el gobierno con intereses, imprimiendo cada vez más dinero y devaluando cada vez más el dólar. Bajo esta premisa, estas dos instituciones trabajaban juntos para poder cobrar lo que querían cada uno de sus lados y volverlos a dar para poder crecer más sobre esto. Y es sobre lo que han crecido. Uh-huh. Pero muchos de los que nos están escuchando me van a decir, ¿y nadie se opuso? Claro, hubieron muchos que se opusieron. Y hay uno que ustedes conocen de sobremanera. Y cuando les diga esto, les va a entender por qué sucedieron todos los eventos que se dieron. Uh-huh. El último que se opuso fue J.F. Kennedy, en el cual el 4 de junio, recordemos bien esa fecha, 4 sí. de junio de 1963, firmó la orden ejecutiva, la famosa orden ejecutiva 1110, que le daba el poder al Tesoro de los Estados Unidos de crear dinero real sin la Reserva Federal. Eso fue el 4 de junio. Uh-huh. 6 meses después, ¿qué pasó? Pues tenemos todos los eventos ocurridos en Dallas que desafortunadamente acaban con la vida del primer presidente, el segundo presidente de los Estados Unidos, JFK. Casualmente lo eliminan, ¿no? Sí, casualmente se elimina. Y muchos dirán, ah, pero esto ya sabemos que no es así, sino que fue por lo de Cuba, lo de las armas. Los que nos están escuchando, les tengo una pregunta. ¿A que no adivinan qué fue lo primero que hizo Lyndon Johnson como nuevo presidente cuando comenzó a ejercer su poder? Eliminar, revocar una orden ejecutiva. ¿Y cuál fue esa orden ejecutiva? La 11-11-00, la misma que había puesto 6 meses antes JFK. De ese momento en adelante, absolutamente nadie en los Estados Unidos y a nivel mundial se ha atrevido a llevarle la contraria a los Rothschild. Bueno, desde luego lo estás explicando muy claramente, Eric, muy clarito. Y dentro de todo esto, nos encontramos con un grupo, ¿no? El grupo Bilderberg. Sí, comienzan a aparecer los famosos grupos, porque, a ver, ¿qué pasa? Lo vemos hasta en las películas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando aparece un grupo de poder como este? Tienes dos opciones. Una, los enfrentas, ya vimos que no es una muy buena idea. O la segunda, pues comienzas a unirte a ellos. Entonces, hay grupos que se han creado a través del tiempo, sí, que se han acercado a ellos, sobre todo de también familias poderosas. Ya vimos que en 1910, en la casa que tenía J.P. Morgan, se dio la primera incursión para que pudieran entrar a los Estados Unidos, y esas relaciones pues derivaron en una serie de grupos. El grupo Bilderberg es uno de esos grupos en el cual sabemos que se hacen conferencias anuales, donde se reúnen más de 100 personas, que son influyentes a nivel mundial. De ahí salen cualquier cantidad de información que se filtra por dicha, comentando algunas de las teorías de conspiración que se están dando, uh-huh, y que llegamos a comprobar que son ciertas. Su primera reunión se dieron en los Países Bajos en 1954. Como ves, si hablamos de 1954, ya los Estados Unidos ya estaba hecho, ya estaba en ejecución, ya habían apoderado de Europa y ya estaban moviéndose a los otros continentes, y el grupo está integrado por algunos inversores internacionales, los banqueros, y algo muy importante, este grupo tiene dentro de ellos a los principales dueños de información. ¿Esto por qué es importante? Porque aunque ya algunos pertenecen también a la famosa Escudo Rojo de los Rothschild, hay algunos medios de información que todavía no son de ellos. Uh-huh. ¿Y por qué es importante los medios de información? Porque la información es poder. Claro. Y yo controlo lo que yo quiera ver. Uh-huh. Entonces es así, es como vemos en medios internacionales que de repente le dan cobertura a una noticia que, lejos de ser noticia, lo que hace es un distractor para que los demás puedan enfocarse a eso y no darse cuenta de lo que se está tramando o de lo que se está haciendo en otros lugares del planeta, ¿no? Entonces, uh-huh, eso es importante, el por qué se controlan los principales medios de información. De este grupo también son parte algunos miembros de la realeza, y algunas personas son invitadas a ciertas reuniones. Sabemos que son totalmente transparentes, ellos anuncian sus reuniones. El año pasado fue en mayo, si no me mal no recuerdo, fue en Ginebra. Este año todavía no lo han anunciado, pero también se va a llevar a cabo esta famosa reunión. Uh-huh. Y bueno, y entramos en otro grupo, o club, mejor dicho, el Club Bohemio, ¿no? Este es el más, grupo más buscado, el cual se le han inventado muchas cosas, inclusive se han hablado y se alían a los Illuminati, lo cual no deja de tener cierto grado de razón. Vamos a explicar este grupo bohemio. Grupo bohemio es importantísimo en los Estados Unidos porque está conformado por las principales familias de los Estados Unidos. Aquellos que estuvieron en esa famosa de 1910 son sus miembros fundadores, Lo más importante de aquí es que se reúnen todos los años también en un lugar al norte de California. Uh-huh. Ya han intentado accesar al lugar, inclusive canales culturales lo han intentado con arrestos, no han podido accesar al lugar. El lugar se llama El Patio, así se le conoce el lugar. El grupo fue iniciado, imagínense que en 1862, como un lugar para reunirse después del trabajo, para divertirse, pero como les digo, las principales familias que estuvieron detrás de esto le dieron un sentido mejor y comenzaron a reunirse, ¿para qué? Para poder definir los miembros que iban a ser parte del futuro de ese club. ¿Y cuáles son los miembros? Los presidentes. Se dice que no hay presidente en los Estados Unidos que no haya sido elegido por el Club Bohemio. Uh-huh. Si el Club Bohemio no te da el respaldo, no sos presidente. Vaya. Y ahora que estamos en el proceso uh-huh. electoral de los Estados Unidos, vamos a ver que puede ocurrir más de una sorpresa. ¿Por qué? Porque el Club Bohemio no va a arriesgar ninguno de sus intereses para poder poner en el poder a alguien que los perjudique, alguien que vaya en contra de todo esto, y lo más importante, alguien que vaya contra la banca fraccional. Brad Meltzer y su equipo, Brad Meltzer es uno de sus de los investigadores, que en el pasado trataron de ingresar y no pudieron. No se permiten mujeres. Es muy importante. Ajá. Ese grupo es totalmente machista. Está sí. integrado solamente por hombres. Uh-huh. Y Brad Meltzer trata de, como les mencioné, trata de filtrarse a través. Pasa un río muy cerca del lugar. Trató de filtrarse por ahí. Y bueno, terminó en la cárcel durante 2 meses. Así que... Vaya, vaya. Sí, por lo que dices, Eric, ya que... Bueno, como nos dices, son tan machistas y no admiten mujeres. Esto entonces quiere decir que una mujer nunca será presidenta de Estados Unidos. Por eso les digo que pueden haber sorpresas. Ajá. ¿Por qué razón? Según últimas informaciones desprendidas de investigadores que andan muy cerca y se filtran, vale que se filtre información confidencial que es cierta, uh-huh. se rumora que este grupo... pretende precisamente llevar a la presidencia a la primera mujer. Ajá. Entonces, vamos a ver cómo resulta, y no se da un cambio a última hora, pero todo parece indicar que va a llegar la primera miembro a ser parte de este famoso grupo bohemio, el Bohemian Group. No hay que olvidar ese grupo, porque no es muy conocido, no es muy nombrado, uh-huh. pero es interesante cómo los presidentes en muchos de sus discursos, inclusive lo han mencionado con nombres y apellidos. Vaya. Vale la pena mencionar que como parte, esto es un grupo que no solamente es social, casi que te puedo decir que es un grupo con tintes de parte espiritual, porque inclusive se sabe personas que han comentado algunas de las cosas. Hay rituales que se celebran en esas reuniones anuales, hay un búho, que es el que lo representa por ser la sabiduría. Recordemos que el búho, a través de los milenios, ha sido la representación de sabiduría. Sí. Entonces ellos escogieron esa mascota, por así decirlo. Uh-huh. Se sabe que en el Bohemian Group hay una representación de 12 metros de altura en un gran anfiteatro donde en la reunión, al finalizar la reunión anual, se hace una ceremonia, un ritual, donde muchos de sus integrantes, a través de diversas alegorías, a través de diferentes manifestaciones, celebran, inclusive se rumora que muchos de estos rituales se hacen hasta desnudos. Así que digamos que este es el grupo más completo en el sentido de que no solamente es político, sino también tiene tintes espirituales. Uh-huh. Y pasamos al grupo de los calaveras y huesos, ¿no? Ese es el tercer grupo, digamos, que de importancia. Hay otros grupos más pequeños, pero que realmente no vale la pena en este momento enfocarnos porque son más que todo grupos sociales. Uh-huh. Pero el grupo de calaveras y huesos creo que ya lo hemos visto. Ahí está una película desarrollada sobre este tema. Sí, bueno, la sociedad... lo conocemos más en inglés, uh-huh. ¿no? Como Skull and Bones. Es correcto. Uh-huh. Es más conocido en inglés como Skull and Bones. Uh-huh. Fue fundada en 1832 por dos miembros de Phi Theta Kappa, William Huntington Russell y Alphon Taff. La primera clase o cohorte calavera se formó en el curso siguiente, entre 1832 a 1833. La sociedad solo admitió hombres masculinos de nuevos hasta el año 1992, que hizo un cambio. Ajá. Tradicionalmente, el diario de la universidad, que es la Universidad de Yale, publicó los nombres de los nuevos miembros de todas las organizaciones secretas en Yale, pero esta práctica se abandonó durante la rebelión de los estudiantes durante la década de los 60. Entonces, desde esa época no conocemos quiénes son los miembros a ciencia cierta, aunque sabemos que por ahí pasaron familias como inclusive los Bush, y que han sido miembros, aunque no, tal vez no han formado parte de la universidad, han sido miembros de la de esta sociedad de Skulls and Bones. Desde entonces, desde 1960, ha sido reconstruida un tabloide del campus conocido como The Rumpus. Por tanto, la lista de los nombres de los miembros actuales de la sociedad no está oficialmente divulgada, como les digo. La sociedad recluta a sus nuevos aspirantes entre los alumnos que se encuentran en el año previo a su graduación, y por lo general son personas de familias adineradas. Ajá. Son personas con mucha proyección, que desde ya se sabe que van a ocupar cargos políticos o cargos importantes en la sociedad, y que se deben de contactar o se deben intentar que formen parte, porque serán parte importante de cada uno de los desarrollos de precisamente de este nuevo orden mundial, para que ejecuten algún tipo de favor o algún tipo de trabajo cuando lleguen a representar ese tipo de trabajos en nuestra sociedad como tal. Uh-huh. Háblanos un poco, Eric, sobre el símbolo que utilizan, la bandera que tienen. Sí, mira, creo que la podemos ligar mucho de la calavera y huesos que usan también otras órdenes como los masones. Sí. Sabemos que su uso básicamente se debe, como su nombre lo indica, de calaveros y huesos, precisamente porque es lo más básico del ser humano. Uh-huh. Es tu digamos, lo más intrínseco que tienes, y es lo que dejas en este mundo. Entonces ellos escogen precisamente calaveras y huesos, por un lado porque representa la parte humana, y segundo porque representa nuestra esencia. Ajá. Uh-huh. Y además hay un número, ¿no?, en la bandera. Ok, el número 322 es la cifra clave de la organización. Y es el año en que murió el orador griego Demóstenes. Según la tradición de Skull and Bones, la diosa de la elocuencia, Leuloja, marchó ese año al paraíso para volver en 1832 y unirse a la sociedad secreta. Y como todos estos grupos, imagino que tendrán un lema, ¿no? Sí, está denominada la tumba de los Skulls and Bones en Yale. Dicen en alemán, "Wer war der Tor, wer war better oder Kaiser?", lo que significa quién es el loco, quién es el listo, el mendigo o el rey. Ambos, pobres o ricos, se igualan en la muerte. Ajá. Bueno, un buen lema, desde luego. Y, imagínate. Y nos trasladamos ahora a la isla de Deer, Eric. ¿Qué tiene que ver esta isla con ellos? La isla es mantenida como el club de campo. Se encuentra entre las coordenadas, por aquellos fanáticos de Google Maps, la sí. Pueden encontrar en 44 grados, 21 minutos, 41 segundos norte, y 75 grados, 54 minutos, 24 segundos oeste. Y es una de las islas, como les mencioné, del archipiélago de los Thousand Islands. Es el club de campo de ellos. Ajá. Es una isla muy particular, pertenecen a los Russell Trust Association, de los Skull and Bones, está sobre el río San Lorenzo. Entre las instalaciones de la isla se encuentran dos pistas de tenis, dos casas, un búngalo, un embarcadero y un anfiteatro. O sea, esta isla es de ellos. Es de ellos, totalmente. Ajá. Sirve de descanso y a menudo se usa para celebrar reuniones, igual que lo que vimos con el Club Bohemio, a las cuales son bienvenidos los familiares de los miembros. El club es el que mantiene la isla. Este club, como les digo, solamente puede ser formado, pueden asistir solamente los miembros de Skull and Bones. Aquí no hay ningún invitado. Uh-huh. Y según una de las investigadoras que ha desarrollado más información acerca de este grupo, Alexandra Robbins, y quien es miembro de Skull and Cates, que es otra sociedad secreta que no se lleva muy bien con estos, que tal vez en otro programa podríamos hablar sobre ellos y uh-huh. por qué se llevan tan mal, dice que los Bones consideran que la isla está convertida en un vertedero. digamos que ahí desaparecen las cosas que necesitan desaparecer, ya sean documentos, ya sean diferentes cosas o digamos que personas también. Uf, vaya. ¿Y esta gente se reúne muy a menudo? Sí, como le digo, es la casa de campo, muy a menudo se reúnen. Sin embargo, entre la isla, entre los siglos XIX y principios de XX, suponía para los miembros una escapada. Hay imágenes de esta isla, como les digo, por si acaso lo quieren ver, y libros que hablan sobre el tema. Los miembros de la sociedad se encuentran al menos una vez a la semana ahí, como preguntabas, y ahí es donde realizan los autoanálisis de los miembros. La idea con esta isla es crear lo que conocemos ahora como working o team working, trabajo en equipo, que los miembros trabajen en equipo y que pues lugar establecer esas relaciones a largo plazo, no solamente en la universidad, sino a futuro. Una familia, ¿no? Vamos. Claro, claro. Uh-huh. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Existe la relación cordial entre el patriarca, uno de los patriarcas de este grupo, que fue John Kerry, y otro patriarca, que fue George W. Bush. Ajá, vaya. Y Eric, cuéntanos un poquito lo del 322, porque ¿por qué utilizan esa numeración, ¿no? 322. Mira, utilizan esa numeración porque rinden culto a Eulogia, la reina de la elocuencia. Recordemos que Eulogia era la reina de la elocuencia, quien tomó su sitio en el panteón griego respecto a la muerte del orador Demóstenes allá por el año 322 a.C. Uh-huh. Hoy el símbolo numérico 322 conmemora la fecha de la muerte de Demóstenes y Aristóteles, la cual aparece en los diferentes materiales de escrito, en los materiales descritos y en los escritorios de la sociedad. El número tiene connotaciones místicas, desde que en 1967 un estudiante graduado sin lazos a la orden donó $322,000 a la sociedad. Y eso es muy normal, que los miembros también, en una forma, digamos que muy dadivosa, donen grandes cantidades de dineros a la sociedad. Sin embargo, en 1967 se dio esta donación de $322,000, haciendo pues alusión al 322. Uh-huh. También ha sido el favorito particular de los cazadores de mentes y conspiradoras por la evidencia de las conexiones globales de los Skulls and Bones, y el número fue la combinación del maletín, y esto es muy importante. Recordemos que fue el número de la combinación del maletín de Abraham Harriman cuando transportó aquellos documentos clasificados entre Londres y Moscú durante la Segunda Guerra Mundial. Así que también es un recordatorio a ese famoso grupo que hablaba sobre el famoso Día D, sobre la bomba atómica, en fin, todo ese montón de información que transportaba Abraham Harriman en ese maletín. Ajá. Bueno, y ya para terminar, Eric, nos vamos a las teorías conspiranoicas, ¿no? Que hay un montón relacionadas con este grupo. Sí, sí. De hecho, en 1988 regresa a School Book de James Henry Stimson, y esta membresía significó que Stimson fuera la experiencia más educativa de su vida, según él. Y fue importancia para la historia, ya que inició la fase imperial de los Estados Unidos. Se hace socio en la firma de abogados de Hillel Root, el secretario de guerra del presidente Roosevelt. Root le enseña todo al futuro secretario de guerra de más larga estadía de los Estados Unidos. Recordemos que Root logra estar ahí durante 10 presidencias y es uno de los principales asesores de todo lo que ha pasado desde Roosevelt a la fecha a nivel de conspiraciones. Así es como comienzan y cómo se liga Skull and Bones a la parte de las ligas mayores de la política de los Estados Unidos. Uh-huh. Claro, ya en el año 2000, inclusive recordamos, como lo dijimos hace un rato, la película de Universal Pictures, donde lanza la película Calaveras, protagonizada por Joshua Jackson y Paul Walker, sí, los cuales eran veteranos de Yale y que fueron elegidos por esa famosa sociedad secreta. Después del encubrimiento de un famoso asesinato. En la película no sale la isla, pero se rumora que dentro de las cosas como les dije, la isla que comentamos hace un rato, esos encubrimientos de asesinatos, pues la isla sirve como tapadero a ese tipo. Por si algún oyente quiere ver la película, aquí se tituló The Skulls, la película. Así que si queréis pues eso, verla de nuevo, ya sabéis a dónde tenéis que recurrir. The Skulls. Eric, no tenemos más tiempo. Sé que tenías un montón más de información para darnos, pero porque sé, doy fe de que estás muy bien documentado, pero tenemos que dejarlo aquí, lamentablemente. Así que espero que pronto estés de nuevo aquí en Canal del Misterio, y antes de marcharte, pues danos algún dato, no sé si tienes alguna web, un correo electrónico, algo para que la gente que quiera pues seguirte la pista pueda hacerlo. Sí, mira, tengo un grupo en Facebook que se llama Ocultismo y Misticismo Costa Rica CR. Sí. Y ahí me pueden seguir, ahí publico mucha información, es información. Tenemos un grupo donde publicamos, igual que Canal de Misterio, información que sea de valiosidad o de mucho valor, que esté a sentido y que sea información lo más cierta posible. Siempre se escapan algunas cosas que tenemos que estar eliminando, pero digamos que tenemos buenos filtros en los cuales les podemos dar más información sobre esto. Si quieren investigar, si quieren comentarnos, si quieren contactarnos, estamos para servirles. Y va a ser un honor, verdaderamente un honor, volverles a acompañar en un capítulo posterior para seguir ampliando sobre todo esto, sobre conspiraciones y cómo todo esto comienza a tergiversarse y comienza a aliarse y comienzan a aparecer una serie de cosas que ya conocemos, pero que estoy seguro que nunca los han visto con los ojos de la conspiración. Ajá. Eric, será un placer el tenerte de nuevo en el programa, así que te espero dentro de poquito. Ok, perfecto. Buenas noches, Eric. Gracias. Buenas noches a todos. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Actualidad en Canal del Misterio. Bueno, pues llegamos a la actualidad y lo hacemos, como siempre, acompañados de María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. La primera noticia que nos traes esta noche es referente a una nueva contratación que han hecho en Google, y además polémica, ¿no? Sí, Nuria, así es. Han contratado a Chris Poole, el fundador de 4chan. Es el creador de uno de los sitios de foros más populares en la web, pero también, como tú bien has dicho, uno de los más polémicos. Chris Poole es creador de 4chan y fue llamado por la revista Stone como el Zuckerberg de la Internet subterránea. Y aunque en el mundo online se lo conoce como Moot, que viene a ser algo así como discutible o controvertido, 4chan es un sitio que se creó en 2003 y se volvió especialmente notorio en los últimos años, y no precisamente por razones sin importancia. Y es que también es bastante debatible, como recuerda David Litt, periodista de tecnología de la BBC, porque ha sido asociado con actividades ofensivas y con frecuencia ilegales, que incluyen casos en los que usuarios compartieron imágenes de abuso infantil. Se le atribuyó ampliamente también el haber sido el primer lugar en el que se publicaron las imágenes de artistas desnudas, que se filtraron después de la violación a la seguridad del servicio de Apple, iCloud, ocurrida en 2014. Este incidente provocó un cambio en la política de ese sitio, incluso. 4chan se ganó la fama de facilitar las condiciones también para cometer abusos como el trolling, que es acosar y amenazar a otros usuarios. El anárquico tablero de mensajes que se creó originalmente para discutir sobre el anime japonés y manga se ha distinguido por su ilegalidad, contenido obsceno y campañas vengativas y definitivamente no es seguro para leer en el trabajo, advertían en 2010 los periodistas de la BBC John Kelly y Jude Shirin en su artículo El extraño mundo virtual de 4chan. Su pasado ha hecho que la designación de Pool sea calificada por varios analistas como inesperada y polémica, obviamente. Por su parte, en Google están muy felices con su contratación y esperan que todo salga bien y que se una al equipo en breve. Uh-huh. Bueno, pasamos al segundo titular, que dice que el cambio climático desplaza la zona de hibernación de las aves migratorias, ¿no, María? Sí, Nuria, así es, en especial de los gansos. Esta noticia podíamos leerla en la web Zinc. Esto es así, el aumento de la temperatura está produciendo cambios en la distribución geográfica y en la abundancia de aves. La temperatura de la Tierra ha aumentado casi un grado desde 1880 y sus efectos se hacen sentir especialmente en nuestros ecosistemas, en su biodiversidad y fauna. Especialmente sensibles a estos cambios climáticos son las aves migratorias como el ansar común, que viene a ser el ganso. Así lo demuestra un estudio liderado por la Universidad de Extremadura, en colaboración con otros centros de investigación de España, Suecia, Francia y Chile, y coordinado desde la Estación Biológica de Doñana. El trabajo, publicado en la revista PLOS ONE, ha constatado que el ansar común está ocupando nuevos hábitats durante la invernada, lo que indica un cambio en las estrategias migratorias. Una primera conclusión de esta investigación apunta que el rango de distribución geográfica en las especies migratorias de larga distancia se están desplazando hacia el norte. Las poblaciones de estas aves migratorias se reproducen en Noruega, el sur de Suecia, Dinamarca y el norte de Alemania, Holanda y Bélgica, y en invierno se desplazan hacia zonas más cálidas del sur y suroeste de Europa. Teniendo en cuenta que las temperaturas continúan aumentando durante este siglo, se espera una disminución en el número de ansares comunes que pasan el invierno en sitios del sur históricos como el Parque Nacional de Doñana y una mayor expansión hacia el norte del área de invernada. Bueno, a ver si le ponemos ya solución de una vez, señores, a este problema tan grande que tenemos y tanto daño que le estamos haciendo a nuestra madre tierra, ¿verdad, María? Sí, Nuria, la verdad que sí, hay que tomarse en serio los efectos del cambio climático, desde porque luego ya son un hecho, desde no una luego posibilidad. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a cambiar un poco el cariz de estas noticias, porque la noticia que me traes ahora a mí es que me ha sorprendido muchísimo, María. Un anciano suspende 46 veces la secundaria y dice que hasta que no la apruebe no se casa. Así es, Nuria. Desde 1968, el anciano indio Sharan Yadav lleva intentando superar el último curso de secundaria sin éxito. Ay, no. Pobrecito. Pobrecito, sí. Sin embargo, lejos de rendirse, sigue intentándolo y volverá a presentarse en un colegio del oeste de la India. Será su 47º intento y espera que sea el definitivo. Todos los años me pasa que apruebo algunas asignaturas y suspendo otras. Por ejemplo, si consigo puntuación suficiente en matemáticas o ciencias, fallo en hindi o en inglés. En esta ocasión espero aprobarlas todas, explicó Yadav al rotativo Times of India. El hombre vive solo en una antigua casa en un pequeño pueblo del estado de Rajasthan, donde subsiste con una pensión del gobierno y la comida que recibe como limosna de un templo cercano. A pesar de las burlas de algunos vecinos por los continuos fracasos, Yadav afirmó que no es de los que se da por vencido fácilmente, aunque solo sea para poner fin a su soltería. Y es que el anciano se prometió en su juventud que nunca se casaría hasta que lograra superar el ansiado curso, un logro que estuvo a punto de alcanzar en 1995, cuando únicamente las matemáticas se interpusieron en su camino. En esta ocasión, algunos profesores me han dado clases particulares, remató Yadav, más confiado que nunca a medida que la cuenta atrás se aproxima. El 10 de marzo, Yadav se enfrentará de nuevo a la prueba. Esperemos que sea la última, así que crucemos todos los dedos por este hombre para que por lo menos se case, ¿no? Suerte, suerte. Suerte para él. Bueno, María, gracias como siempre por traernos estas noticias a Canal del Misterio. Y antes de irte, pues danos cuál es algún dato de contacto para todo aquel que quiera seguir todas estas noticias que tú siempre nos das. Sí, por ejemplo, en Twitter es mariate-bcn. Y allí comparto notas de social media, tecnología, ciencia. Perfecto. Nos vemos allí. Buenas noches, Nuria. Espiritualidad en Canal del Misterio. Bueno, pues en este programa abrimos el cajón de Nuria y lo hacemos para encontrarnos con un amigo del programa, colaborador y sobre todo pues con un ser angelical. Yo creo que ya con estas características todos sabéis de quién os estoy hablando. Después, al final del programa, volveremos a estar con él de nuevo, pero ahora lo tenemos aquí para hablarnos de algo muy interesante. Claro, estoy hablando de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches, amigos. Gracias por ese recibimiento. Para mí es un lujo estar aquí hablando de algo que, como bien dices, súper interesante, porque además yo creo que es algo que se ha hecho, se hará y se seguirá haciendo, al menos mientras estemos en esta dimensión. Siempre que querremos escudriñar ahí un poco el porvenir y el porqué y demás de las cosas, yo creo que realmente es un tema muy, muy interesante, sí. Desde luego. Y esperado, porque la cantidad de emails que hemos recibido diciendo ¿para cuándo el tema que decía Juan que iba a traernos? Bueno, pues ya está aquí. Pues ya está aquí. El tema que nos traes esta noche, Juan, va sobre las mancias, las diferentes mancias que existen actualmente, ¿verdad? Exacto. Las mancias que, como digo, desde el principio de la humanidad hasta, yo creo que hasta el final, al menos de este tipo de humanidad, pues nos han seguido y nos han acompañado. Y yo creo que es un tema interesante porque en el fondo es un reflejo de eso, de la inquietud humana por anticiparse y de cómo esa inquietud la hemos de alguna manera diversificado, porque hay muchísimas mancias, algunas bastante absurdas, hay que decirlo. Sí, sí. Pero hay muchísimas mancias que a través del tiempo pues se han ido refinando, otras se han ido perdiendo. Pero a mí me parece un tema muy interesante por lo que digo, porque yo creo que nos lleva al sustrato del ser humano, ¿verdad? Claro, a lo que claro. El ser humano... Sí, porque si nos remontamos al pasado, ¿no? ¿Desde cuándo existen las mancias? Hombre, como en casi todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la cultura, con la filosofía, pues nos tenemos que ir al mundo de los caldeos, porque ellos fueron los que empezaron por observar el cielo. Esa fue la primera mancia realmente, la observación del cielo. La astronomía quizás más que la astrología, indudablemente, ¿no? La mancia hoy por hoy sería la astrología, pero ellos en principio lo que buscaban y lo que consiguieron, de hecho, porque sabemos que fue una civilización sumamente avanzada, lo que buscaban era entender cómo los astros, el paso de los astros, el aspecto de los astros modificaba o condicionaba la vida en la Tierra, cómo modificaba el clima, cómo modificaba pues las diferentes estaciones, el comportamiento de los animales, etcétera. Ahí empezó ese camino que luego, como digo, hemos ido diversificando. Por tanto, han existido desde que... Yo creo que desde que tenemos ese pensamiento mágico que nos hizo dar el salto evolutivo, ¿no? Y de ser unos animales más primarios, convertirnos en animales más evolucionados. Desde ese primer momento, mirando al cielo, empezamos a buscar respuestas. Como siempre, el ser humano mirando hacia arriba, hacia el cielo y buscando lo superior. Cada vez menos. Al menos, sí, yo creo que al menos cada vez menos miramos al cielo. También hay mucha contaminación lumínica y demás. Pero sí, es cierto, claro. Lo divino estaba relacionado con eso. Y de hecho los planetas eran dioses, o fueron dioses en su momento, ¿no? Claro. Uh-huh. Efectivamente, mirando hacia arriba empezamos a cuestionarnos no solamente pues qué tiempo hará mañana, sino el porqué de la vida. Por eso digo que es un tema realmente muy profundo. Va más allá de ponerse un turbante en la cabeza y tirar las cartas o lo que sea. Y decir el futuro, sino que además sí. Se utilizaban de una manera más interior, ¿no? Más a nivel Exacto. evolutivo del ser humano. Exacto, y luego eso es algo que hablaremos pero más detenidamente, pero efectivamente es que yo creo que esa debe ser la función básica de cualquier mancia a la que uno se acerque, ¿no? Uh-huh. Yo no creo en una mancia determinista, en algo que tiene que pasar y va a pasar necesariamente porque así lo dice, por lo dicho, una carta, un péndulo, una runa. Eso hasta cierto punto sí, pero sobre todo tenemos que saber conectar con nosotros mismos. No hace falta una mancia para eso tampoco, por supuesto, ¿no? Pero si la usamos, pues bienvenida sea conectar con nosotros mismos y ver qué hay en nuestro interior que puede marcarnos el camino hacia un lado o hacia otro. El conocimiento, uh-huh. El autoconocimiento, Nuria, para mí es la función base. Básica. Uh-huh. ¿Y se sabe cuáles fueron las primeras en usarse, Juan? Bueno, las mancias tenemos que clasificarlas en cuatro grandes grupos en principio, que sería mediante el éter, que es la astrología, lo que en su momento fue la astronomía, observando el cielo, observando esa capa exterior nuestra, mediante cualquier elemento, y aquí ya te digo, se abre ese cajón de Nuria, se abre del todo, uh-huh. Ahí encontramos tarot, encontramos runas, encontramos huesos de animales, un montón de cosas, sí. Cualquier cosa en principio que se pueda o que se quiera utilizar. Uh-huh. Y luego está la mancia que se usa mediante lo que es la observación en sí de la persona, como puede ser la quiromancia, como puede ser el estudio de los sueños, la oniromancia. Y luego hay mancias que utilizan los cuatro elementos, el agua, la tierra, el fuego y el aire. Las primeras en sí, bueno, después de que, como decimos, de que miramos al cielo, nos pusimos un poco a mirar en la tierra y empezamos a usar mancias pues como huesos de animales que se tiraban hacia el azar, vísceras de animales, que además eso tiene mucho de sentido común, porque esa mancia de las vísceras, si no recuerdo mal ahora, se llama esplancomancia. Esa mancia de las vísceras tiene sentido común porque según lo que encontraran en las vísceras de esos animales, sabían un poco qué había comido, de dónde venía y hacia dónde iba. Y eso a su vez daba pistas de, pues lo dicho, va a cambiar el tiempo, o va a entrar una nueva estación, o esta estación no viene tan próspera como esperábamos. Las primeras eran como muy, muy rudimentarias, muy rústicas, y sobre todo esas, las huesos de animales, vísceras, y luego lo que comentaba de los elementos también se observaba mucho, por ejemplo, las tormentas, los rayos, y también tiene mucho de sentido común, porque al ser una observación de algo natural, eso siempre va a dar pistas, como por ejemplo hacemos ahora con las cabañuelas, que se llaman, uh-huh. Que es observar determinados días del año el cielo para pronosticar cómo va a ser el tiempo a lo largo de todo el año. Pues esas fueron las primeras realmente, como digo, desde las más rústicas hasta las más integradas con la naturaleza. Uh-huh. ¿Y qué es lo que nos puede responder una mancia? ¿Qué se le puede preguntar? Como decimos, lo primero o lo más importante que tienes que preguntarle es por ti. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago ante esta tesitura? ¿Qué hago ante este cruce de caminos? ¿Qué es lo mejor para mí? Pero al margen de eso, ya luego le podemos preguntar lo que querramos. En teoría nos van a responder a todo. También hay que tener en cuenta una cosa, y esto yo lo digo mucho siempre, y lo hemos comentado a veces también en nuestro rinconcito del consejo, uh-huh. Que es que hay cosas que no debemos saber. O no tenemos por qué saber, o no es bueno que sepamos. Claro. Entonces hay que acercarse a una mancia sabiendo que en principio tú le puedes preguntar lo que tú quieras de ti. Porque cotillear a otras personas a veces tampoco. Salvo que sea algo muy cercano a ti y algo que realmente sea una inquietud que a ti te afecte. Una situación sí. que a ti te afecte. ¿No? Sí. Lo demás hay que dejarlo en paz. Hay que respetar mucho el espacio ajeno. A ese uh-huh. nivel también. Pero tú le puedes preguntar a una mancia cualquier cosa porque te lo van a responder. Y estoy convencido, y yo trabajo con ello, sé que es así, te van a responder. Siempre que tú tengas derecho y permiso a saber eso. Pero en principio le puedes preguntar cualquier cosa. Y te uh-huh. pueden sorprender mucho las respuestas. ¿Eh? Ajá. De hecho. ¿Y de qué manera han evolucionado todas estas mancias? ¿O se han quedado en el origen, en cómo aparecieron? Bueno, algunas han ido perdiendo. Por ejemplo, bueno, yo no conozco a nadie ahora mismo que destripa animales. ni me apetece mucho conocerlo. No. Pero, por ejemplo, claro, ya no hacemos sacrificios, ni humanos ni animales, ¿no? Algunas han ido perdiendo. Algunas simplemente ya quedan a lo anecdótico, porque perdieron su vigencia, porque han llegado algunas más potentes, más perfeccionadas, y esa es la evolución realmente que han ido teniendo las mancias, Nuria. Pasamos de tirar huesos de animales, por ejemplo, a hacer runas con huesos de animales, o con cantos rodados, o con trocitos de madera, uh-huh, con muchos materiales, ¿no? Algunas las hemos ido desplazando, como digo, pero otras las hemos perfeccionado, las hemos sacado un poco de esa esencia rústica que tenían, ¿no? Y luego hay otras que en realidad... El espejo, por ejemplo, ¿no, Juan? Que empezó con una obsidiana, era uh-huh, lo que utilizaban como espejo, sí, y sin embargo ahora pues hay gente que lee el futuro en un espejo normal y corriente, sí, obviamente sí, preparado y ritualizado para ello, sí, o en una bola de cristal, por ejemplo. Exacto, el espejo, la catoptromancia, perdón, es que tienen nombres muy curiosos. Sí, sí, y enrevesados. Sí, enrevesados. Catoptro viene de espejo en griego. Y la catoptromancia efectivamente entra dentro de las mancias que trabajan la cristalomancia, ¿no? Uh-huh. Como bien dices, la bola de cristal, una piedra, un vidrio en un momento determinado, el espejo. Esa, por ejemplo, el espejo es una de las que yo creo que han evolucionado y quizás no nos hemos dado cuenta, porque anda que no hay, por ejemplo, leyendas urbanas acerca de lo que ocurre cuando miras un espejo. Uh-huh. Anda que no sigue teniendo magia un espejo. Y esa... Para mí es de los elementos más mágicos, ¿eh? Siempre lo digo, yo pero creo es que es así. Sí. Uh-huh. Yo creo que sí, ¿eh? Incluso aunque no lo utilices como mancia, O sea, es un elemento muy simbólico. ¿Cuántas sí, culturas se tapan, por ejemplo, los espejos cuando fallece alguien? Claro, porque son, o sea, ventanas, ¿no? A otras... Sí, son portales, a ventanas, otras dimensiones. Entonces, esa, por ejemplo, como digo, pues la hemos conservado. Igual que, fíjate, cosas como... que ahora llamaríamos, como diría yo, el azar, lo fortuito, ¿no? Uh-huh. Existió una mancia que se llamaba apantomancia, que era aquello que, bueno, te pasaba algo como que, bueno, tú de repente ibas caminando y te cruzaba un animal. Pues tú eso lo considerabas un augurio, bueno o malo, dependiendo, ¿no? Eso no lo llamamos así, pero lo seguimos haciendo. Sí, lo supersticioso, sí, claro. Cuando se te cruza un gato negro, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, y quizás no hace falta ser supersticioso, porque hace un par de semanas hablábamos del tema de los mensajes, ¿no? Y esos mensajes a veces se dan así, en forma de hechos que pasan por delante de ti, vos lo he dicho, un animal, una persona, determinado mensaje, eso lo uh-huh, seguimos haciendo. Ya bueno, no lo llamamos así. Yo es que hay cosas que las tengo comprobadas y por eso uh-huh, lo tengo ya asociado, o sea, tú lo sabes además. Sí. Cuando se posa un ave extraña uh-huh, quiero decir que no está normalmente dentro del paisaje normal de mi ciudad. Se posa en mi ventana o en el balcón de mi casa, no sé, pues a lo mejor un canario que se haya escapado o no sé, cualquier tipo de, no sé, de ave que no sea normal en la temporada que estamos, ¿no? Tengo claro, siempre me viene algún mensaje bueno, es como, como el mensajero. Sí, además tienes toda la razón del mundo, lo recuerdo, lo hemos hablado muchas veces. Sí. Y recuerdo casos muy concretos en los que te ha ocurrido y siempre, ¿eh? Sí. Siempre, o sea, no falla. No falla, no, yo eso lo tengo comprobadísimo. Exacto, pues eso es apantomancia. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo llamamos así, pero eso es apantomancia. ¿Y hasta qué punto pueden ser certeras las mancias, Juan? Yo creo que desde hasta el punto en que tú seas honesto con ellas. Es decir, cuando... Yo siempre digo que las mancias son como un buen amigo, como un padre, un abuelo. Tú tienes que confiar en él y abrirte a él. O como cuando vas al médico. Qué cosa tan absurda ir a un médico y contarle el problema a la mitad. No te va a poder ayudar. O sea, claro. Cuéntale la verdad. Claro. Me pasa esto y me pasa esto por esto, ¿no? Pues las mancias igual, Nuria, amigos. La o mancia... mucha gente que va, ¿verdad? Va a la consulta o te hace una consulta y... A ver, ¿cómo decirlo? Parece que vayan más a probarte, a ver que les aciertas, que realmente sí. A que les ayudes. Sí. ¿Eh? O sea, ellos pasa... mismos ponen barreras para que no sea fluida la consulta. Totalmente. Yo pienso que es un poco, hasta cierto punto, no del todo quizás, pero hasta cierto punto perder su tiempo, su energía, su claro. dinero. Porque realmente, es lo que digo, no están siendo honestos, no ya contigo, al fin y al cabo yo soy un intermediario, pero no están siendo honestos con llámalo universo, divinidad, energía, llámalo como quieras, con lo que está moviendo eso en un momento dado para responder a tus preguntas. Uh-huh. Entonces, claro, ahí las respuestas que te van a llegar, si tú pones a prueba, yo creo que poner a prueba es simplemente abrirte, hacer la consulta con toda franqueza y ver qué te dicen, ¿no? Uh-huh. Y es una prueba de fuego. Eso pasa muchas veces. Hay gente que va como con desconfianza, como recelo. Yo, la verdad, que para eso mejor que se quede en su casa. Oye, claro, y no, que cada uno que haga lo que quiera. Obviamente, pero esto no es una ciencia matemática. No, no. Pueden no. haber fallos, pero vamos, como en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Porque obviamente el que se dedica o tiene una consulta de cualquier tipo de mancia, pues para él es su trabajo, es algo profesional. Porque exacto. también hay mucha polémica con esto, ¿no? De si se debe cobrar o no por uh-huh. una consulta que esté, bueno, que estén estas mancias implicadas. Yo, por supuesto, estoy a favor de que se tenga que cobrar, por supuesto, porque todos pagamos, ¿verdad? Sí. Todos pagamos autónomos, pagamos impuestos, pagamos hipoteca. Entonces uh-huh. es totalmente lógico que se cobre por una consulta. Esto es como todo. Cada uno tiene una capacidad para algo. Si el pintor tiene una capacidad brillante para pintar, pues pinta, expone sus cuadros e intenta venderlos, ¿no? Pues el que trabaja con las mancias, exactamente lo mismo. Tiene esa capacidad, pues uh-huh. obviamente, como dice un refrán, si sabes hacer algo bien, cobra por ello. Exacto. Otra cosa es las barbaridades que cobran algunos, que eso ya es otra cosa. Sí. Esto ya está dentro de la poca honestidad que tienen algunas personas, ¿no? Pero sí. vamos, que se tiene que cobrar, por supuesto. Yo lo veo como tú. Yo creo que efectivamente si eres bueno en algo y si te especializas, te haces profesional en algo, tienes derecho a cobrar por eso. Y tú lo sabes y mucha gente lo puede saber, pero yo también de vez en cuando hago mis consultas gratis porque a mí me apetece. Uh-huh. Porque yo entiendo que esa persona en ese momento lo pueda necesitar. Claro. O por equilibrar, que hemos hablado mucho también de ese tema, el karma y el dharma. Sí. Pues también me parece estupendo. Yo regalo uh-huh. si yo quiero regalar. Correcto. Pero yo realmente creo que a mí no se me ocurriría ir a ningún profesional a decirme regálame tu trabajo. Es que uh-huh. eso es absurdo. Lo único, si no estás de acuerdo en pagar, pues no lo pagues y no consumes ese producto. Claro, efectivamente, no, es así de simple. No hay ningún deber no. para ir a una consulta de un tarotista o de vidente. Nada. No, es... A ver, para la persona a lo mejor es un capricho más, aunque realmente detrás de esa consulta puede haber uh-huh. una ayuda muy importante para esa persona. Ni siquiera ella saberlo, ¿no? Sí, y sobre todo si, como decimos, tú te abres de verdad con honestidad a uh-huh. esa consulta y tú quieres hacer preguntas que realmente para ti son importantes o incluso, sin, como tú dices, sin que te des cuenta en ese momento con el tiempo, porque las consultas normalmente tienen un tiempo de reposo. Al poco de tiempo es cuando tú empiezas a ver hasta qué punto realmente ha ido encaminada o no, ¿no? Y muchas veces al poco de tiempo de ese reposo te das cuenta de cosas que te dijeron en ese momento y no caíste o que lo interpretaste de una forma. Pues claro, nosotros somos seres duales, nosotros pensamos, a mí me pasa muchas veces el hecho de decir, uy, no, no, a mí eso que me estás contando no me cuadra, eso no puede ser. Uh-huh. Y claro, yo les digo, hombre, aquí ponen esto, aquí hablan de esto, date un tiempo a ver porque te puede sorprender. Claro. Y es eso, nosotros tenemos nuestra cabeza ordenada, estructurada de una forma uh-huh. y la mancia muchas veces viene a desbaratarte absolutamente todo eso. Hay que estar abierto, lo que decimos. Sí. Pero indudablemente, cobrar sí, sin uh-huh. abusar, pero cobrar sí. ¿Y cuáles recomendarías para alguien que quiera pues empezar en este mundo de las mancias? Hombre, yo creo que casi todo el mundo empieza por la clásica, que es el tarot. Yo creo que depende de la persona, de cómo la persona se sienta de preparada, pero yo diría que ahora, y aunque yo toda mi vida he trabajado el tarot, pero yo ahora mismo diría que empezaran por las runas. Aunque de entrada les pueda parecer un poco más complejo, aunque de entrada, porque van a ver cómo eso les hace reconectar con ellos mismos, conocerse, que como decimos es la base de todo, y a partir de ahí yo creo que pueden empezar a trabajar otras mancias que sean también interesantes para ellos, pero yo les recomendaría las runas, que empezaran por las runas. Y lo que en su momento se llamó rabdomancia, que era el péndulo, y ahora se llama radiestesia, también lo recomiendo mucho, porque parece, a mí me lo parecía también en su momento, Nuria, como algo demasiado complejo, y sí, es complejo, pero al tiempo es muy simple si tú accedes a él con ¿cómo te diría yo? Con confianza en ti mismo. Porque te va a sorprender cómo se mueve ese péndulo, cómo trabaja la energía, cómo te, bueno, te conduce, cómo te guía. Yo recuerdo las primeras veces que yo decía, es que qué va, es imposible, eso lo tiene que mover la persona, ¿cómo se mueve eso? Pero porque no me cuadraba a mí, claro. Yo siempre he sido también muy racionalista. Sí. Pero yo diría que, aunque la primera tentación sea el tarot, yo diría la tentación o quizás lo habitual, más que la tentación. Yo recomendaría el tarot, los 22 arcanos mayores, solo los mayores. Sí, hombre, yo de comenzar... Para interiorizar y conocerse a uno mismo como camino de vida interior, yo lo haría con el tarot. Sí, efectivamente, la vía del tarot que decía Jodorowsky. Los arcanos mayores son espectaculares, son la base de mi vida, yo los adoro. Y además tienes el camino evolutivo ahí marcadito desde un principio hasta un final. Sí. Y también es verdad, hemos hablado muchas veces, visualizar la carta, dormir con ella, etcétera. Prepararla. Sí, dibujarla, meditar, colorearla. En ella. Es... Exacto. Te abre un mundo. Sí, te lo abre. Pero mira, no sé por qué, yo con el tema de las runas, la verdad es que he descubierto un mundo tan alucinante que, bueno, yo quizás recomendaría que empezaran por ahí. Y Juan, a ver, ¿has mezclado en algún momento una mancia y otra? Quiero decir, a lo mejor estar haciendo un tarot y de repente, no sé, por ejemplo, recibir un mensaje de evidencia, por ejemplo, o de mediumnidad. No sé si mediumnidad. Yo diría que esa palabra no, porque creo que no es mi caso. Pero sí, porque claro, volvemos a lo mismo, hay que estar muy abierto. Y yo siempre digo que leer el tarot, por ejemplo, o la mancia que sea, ¿no? En el caso del tarot es un alfabeto, tienes que aprender a leer. Igual que aprendemos a leer de pequeños, podemos aprender a leer el tarot. Pero también tenemos que saber leer entre líneas. Y muchas veces una palabra no tiene un significado literal, sino tiene un significado, bueno, más intangible, más sutil, ¿no? Entonces muchas veces me ha pasado de tener una tirada adelante, y también con las runas, por supuesto, y sentir que te baja esa inspiración o ese conocimiento, como querramos llamarlo, que dice, bueno, esta tirada en teoría dice esto, pero no, en realidad viene a significar esto otro. Eso sí me ha pasado mucho, muchísimo, ¿sí? Porque no hay que olvidar que cuando nos sentamos en una mesa a tirar unas cartas o a usar cualquier tipo de mancia, estamos abriendo un mundo, estamos conectando con una conciencia muy superior a la normal, ¿no? Claro. O debemos, en teoría debe ser así, si lo hemos hecho bien. Tenemos que estar conectados con algo superior, ¿no? Sí. Con nuestro yo superior. Entonces, ese yo superior habla de muchas maneras, muchísimas, claro que sí. Y no te puedes ceñir solamente a decir, bueno, como esto y esto y esto, pues, porque en las mancias... 2 y 2 no siempre son 4. Claro. Y tenemos que ir terminando ya, Juan. Y para terminar, pues yo creo que toca que recomiendes algún libro, ¿no? Yo les voy a recomendar... Hay más. Bueno, si buscan muchos más. Pero a mí me gusta mucho el libro de las mancias y de las prácticas mágicas, que es de Arthur Edward White, el creador del mazo, yo creo que quizás más conocido, ¿no? del tarot, que es sí. el tarot Rider-Waite. Uh-huh. Este hombre tenía una visión del tarot y tenía una visión del mundo mágico muy, muy positivo y muy luminoso. Y en ese libro encuentran no solamente un listado de muchísimas mancias que no hemos hablado aquí, porque de verdad es que son muchísimas, uh-huh. de verdad, que les van a dar las pistas de un poco lo que hemos hablado, pues se lo va a profundizar, cómo han ido evolucionando y demás, pero también les va a hablar de cómo integrar esas mancias, que eso es algo muy positivo también, desde un punto de vista, digamos, mágico, ritual, o sea, cómo utilizar una mancia, pues lo que decíamos, por ejemplo, el tarot, cómo te puede ayudar a crecer, cómo te puede hablar en sueños el tarot, colocando una carta bajo tu mano, por ejemplo. Uh-huh. Están preguntando por Twitter, Juan, si sí. sabemos la editorial. La editorial, bueno, yo la he conseguido por la editorial, oye, no recuerdo, pero sí que lo buscaremos. Porque, y lo pondremos ahí en el grupo. Lo pondremos ahí porque sé que lo trabajan. Sí. Sí, lo trabajan diferentes editoriales y la verdad es que ahora mismo me pillas un poco fuera de juego. Uh-huh. Pero sí que lo colocaremos ahí. Y ese libro, de todas formas, con que se queden con el título, y el autor es conocidísimo, lo pueden encontrar en cualquier librería, en cualquier lugar. Porque ese libro, bueno, yo creo que es perfecto. Clave para entender. El libro de las mancias y de las prácticas mágicas de Arthur Edward White. Y ya te digo, lo van a encontrar fácilmente. ¿Algún libro más que quieras recomendar, Juan? No, yo, para que no se me líen, vale. Yo les diría ese, porque además es súper completo uh-huh. y ya digo, trabaja las mancias desde el punto de vista de la investigación, del cómo funciona y demás, y también el aspecto mágico que es muy, muy interesante. Y si me permites yo, para que veamos hasta qué punto las mancias y el ser humano y el crecimiento y la lengua y todo está súper implicado, yo quiero hablar de una mancia, bueno, quiero hablar simplemente reseñar una mancia que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé un poco a investigar el tema, que yo no sé si has escuchado la expresión esta de nació vestido, que viene a ser algo así como nacer de pie, ¿no? De pie, ¿no? Como caer de pie. Pues esto viene por una mancia, Nuria, amigos, que se llama amniomancia, que se hacía por medio de la membrana que a veces recubre la cabeza del niño cuando nace. Ajá. Uh-huh. Lo que también en algunas culturas y en algunos sitios yo he oído hablar, el manto de la Virgen. El manto, sí, sí. Efectivamente. Uh-huh. Pues efectivamente, a través de esas membranas, los videntes o los que practicaban la mancia, se supone que veían muchísimas cosas del destino de esa persona, que normalmente era muy buena, pues ya digo, nació de pie, y el destino de ellos. Y otra cosa curiosa relacionada con eso es que, eso no sé por qué exactamente, no he llegado a indagar el motivo exacto, pero estaba muy relacionado con la abogacía, con la legalidad. Se decía uh-huh. que muchos abogados compraban esa membrana como una forma, como una especie de talismán, se podría decir, sí, ¿verdad? Para ganar causas, para tener sí, sí. los caminos abiertos y para que sus causas fueran siempre lo mejor posible. Fíjate qué curioso, ¿no? Vaya, sí. Bueno, pues Juan, ¿cuánto hemos aprendido contigo, en esta media horita casi sí. que hemos estado juntos? Ha sido muy condensadita, sí, pero sí. El tema, bueno, podríamos estar hablando de mancias horas. Queremos más temas de Juan Perdomo, ¿eh? Vale, prometido, sí. Y yo también quiero. Me lo paso muy bien, y además es una forma para mí también de aprender, de refrescar conocimientos, de obligarme a leer libros, uh-huh. de obligarme a encontrar información, que eso siempre viene bien. Y ya digo que ha sido un placer, muchísimas gracias a ti y a todos los amigos por estar ahí, que se compren ese libro y que se compren un tarot o una runa por empezar. Claro que sí. Bueno, pues Juan, nos vemos después. Vamos a tener un momento mancias también. Hombre, vamos al consejo, que esto no, eso no se nos puede escapar, ¿eh? Para nada, eso nunca. Hasta luego, Juan. Hasta luego, Nuria. Lugares insólitos en Canal del Misterio. Bueno, pues nos encontramos ya en estos lugares insólitos y hoy vamos a visitar un cementerio, exactamente el cementerio de Stull, en Kansas, un camposanto de lo más especial, donde ocurren cosas inexplicables, y dicen, incluso, que hay una puerta al infierno. Por supuesto, está con nosotros esta noche Aluriel Vera para hacernos viajar hasta allí. Buenas noches, Aluriel. Muy buenas noches, Nuria. Hoy vamos a compartir con todos vosotros la historia de un cementerio. Concretamente, hablamos del cementerio de Stull, que se encuentra a unos 10 kilómetros al oeste de Lawrence, en Kansas. Es un pueblo pequeño y tranquilo, aparentemente, pero sus habitantes afirman que allí han ocurrido tragedias y hay leyendas que hablan de fantasmas, espectros y hasta el mismo diablo. De hecho, la leyenda cuenta que en el cementerio de Stull se encuentra una de las 7 puertas del infierno. Por todo esto, tiene fama de ser uno de los cementerios más encantados del mundo. Bueno, pues cuéntanos, vamos a entrar en materia, Luriel. Esta pequeña ciudad, Stull, no aparece ni en los mapas de carretera. Anteriormente llevaba por nombre Deer Creek Community y posteriormente se le cambió el nombre por el jefe de correo Sylvester Stull, un hombre que adquirió mucho poder e influencia en la ciudad, y se notaron importantes cambios para mejor en la misma. Se sabe que en 1857 eran unas 6 familias las que vivían en estas tierras y que el nombre original de la ciudad era Skull, cráneo, y que se le cambió el nombre para ocultar ciertas cosas que ahora comentaremos. Pero remontémonos a la historia de esta ciudad. Stull fue colonizada por alemanes y holandeses, los cuales al llegar no tardaron en someter a los habitantes a sus costumbres y creencias. Ese mismo año, en 1857, lo primero que hicieron fue adquirir unos terrenos que estaban en el cementerio y construyeron una iglesia donde se realizaban sermones en alemán hasta no hace muchos años. Pero las familias, los lugareños de la zona, en vez de aceptar los dogmas y creencias que profesaban sus colonos, mantuvieron las suyas propias, celebrando sus propias misas y celebraciones a escondidas. Al margen de todo esto, la ciudad comenzó a crecer y esos cambios provocaron muchas consecuencias en la ciudad de todo tipo. Primero, se construye una nueva iglesia, mucho mejor y más grande, ya que la otra se quedaba pequeña. Y es entonces cuando empiezan a suceder extraños acontecimientos que marcarían el lugar para siempre. Bueno, la verdad es que tiene que ser difícil y complicado, ¿no?, el cambiar de dogma y costumbres así de un día para otro. Claro, además debemos de tener en cuenta que en 1857 hasta 1920 la comunidad de Stull seguía muy arraigada a sus tradiciones europeas, a su religión y a un hermetismo creado por estas 6 familias, que se habían abierto paso en un país nuevo, pero manteniendo una mentalidad muy tradicional. Pero los historiadores sospechan que, lejos de practicar la religión evangélica, tendían más hacia un tipo de prácticas más oscuras, que podían relacionarse claramente con el satanismo y, además, que era un lugar donde habitaban brujas. Estas leyendas tienen más de 100 años, pero llegaron a conocerse en los años 70, gracias a que en noviembre de 1974 apareció un artículo en el periódico de la Universidad de Kansas que contaba una serie de hechos extraños en la zona de la iglesia de Stull. Así que, bueno, todo salió a la luz por un artículo, ¿no, Aluriel? Claro, así es, Nuria. Según el artículo, el lugar había sido fuente de muchas leyendas en la zona, historias que habían sido contadas con el paso de los siglos, leyendas y sucesos sobrenaturales. Incluso estas leyendas afirmaban que el cementerio era uno de los lugares de la tierra en donde el diablo aparecía en persona 2 veces al año. Se cree o dicen que una de esas puertas, de estas puertas del infierno, se encuentra allí. Los habitantes de Skull, que son pocos por cierto, aseguran que el diablo aparece 2 veces al año, en el equinoccio de primavera y el 31 de octubre. De acuerdo con este artículo, el diablo se lleva a todas las personas que han muerto de forma violenta en el pasado año para poder estar en la tierra. Los lugareños cuentan que al pasar por el cementerio han padecido pérdidas de conocimiento y desorientación, al igual que han visto sombras y escuchado sonidos extraños. Incluso el párroco del lugar afirma que estos sucesos no son producto de la imaginación, que son reales. Fijaros el revuelo que causó el artículo, Nuria. que el 20 de marzo de 1978, más de 150 personas se congregaron en el cementerio esperando la llegada del maligno, aunque parece ser que no hizo su aparición. Esta leyenda se mantuvo viva y real hasta hoy. Claro, imagino a Luriel que todo esto que nos has contado, es lo que dio paso, ¿no?, a que tenga esta fama de estar embrujado. Claro, efectivamente. Según cuenta la leyenda, en este lugar, en 1850, alguien, no se sabe quién, apuñaló al alcalde dándole muerte en un viejo granero que estaba en el territorio del cementerio. Con los años, el granero fue convertido en iglesia, que posteriormente fue destrozada de nuevo por otro incendio. Como podemos ver, primero fueron los incendios. Hasta un joven fue encontrado calcinado después de que su padre hubiera terminado de quemar los matojos o hierbas inservibles en el campo, cosa que hacía regularmente y nunca ocurría nada. Un tiempo después, un hombre de la localidad desapareció y fue encontrado ahorcado en un árbol, y este árbol se encontraba en el cementerio, a mitad de camino. Y es el mismo que se utilizó, el árbol, para ahorcar a varias mujeres que sospechaban estaban metidas en el mundo de la demonología, las que llamaban brujas, y fueron colgadas del mismo. Por supuesto, este hecho causó mucho miedo y especulación en la comunidad. La leyenda cuenta que en ciertas noches una aquelarre de brujas sale a rodear el árbol y realizar diversos rituales. Fueron varias las personas que aparecieron colgadas en este árbol del cementerio, ahí donde se hallaba también la vieja iglesia. Pues esta historia de las brujas colgadas no la conocía yo. Pues hay mucho más, Nuria. Dicen que un hombre, que estaba convencido de ser hombre lobo, está enterrado allí, lo que le da un toque más terrorífico al cementerio. Por otro lado, las leyendas también cuentan que hay un sepulcro con los huesos del hijo de Satán. El niño nació con deformidades y murió a los pocos días, y el cuerpo del bebé fue enterrado en Stull. Hay muchos testimonios de experiencias extrañas, Nuria. Por ejemplo, una noche de octubre de 1984, dos hombres decidieron visitar el cementerio para ver si eran ciertas estas historias. De pronto fueron empujados por un viento fuerte que no parecía venir de ninguna parte. Cuando regresaron asustados al coche, descubrieron que este había sido movido del sitio donde lo habían aparcado. Justo se encontraba al otro lado de la carretera y en dirección opuesta. Otro hombre declaró experimentar este mismo viento extraño, pero dentro de la iglesia del cementerio. Incluso esta corriente de aire le golpeó lanzándole al suelo e impidiéndole que se moviera. También hay personas que han visitado el cementerio y aseguran haber sido agarrados por brazos invisibles, mientras otros hablan de pérdidas de memoria inexplicables al visitar el lugar. Según los residentes de Stull, Nuria, todo lo que se dice de su pequeño pueblo es cierto. ¿Y qué nos puedes contar de esa puerta del infierno? Supuestamente, la puerta de entrada es una escalera que se encuentra justo dentro de la misma iglesia, que desciende hacia el más profundo abismo. Se supone que esta escalera debe conducir a una entrada al infierno. Según la leyenda, poco después de iniciar el descenso, es normal sentir una fuerza invisible que tira de uno hacia abajo, como si la persona estuviera siendo arrastrada por las escaleras por una fuerza desconocida. Los que supuestamente han bajado las escaleras afirman que lo hacían en un minuto o dos, pero su ascenso les llevó más de 45 minutos. También debe de ser difícil de encontrarla, porque la hierba ha crecido muchísimo y seguramente está tapada por la maleza. Con esta fama, la ciudad de Stull se convirtió en un destino de peregrinación para satánicos que practicaban rituales por la noche y también causando vandalismo. Se sabía que por la noche eran muchos los vecinos que se acercaban al cementerio y a la iglesia para celebrar sus misas privadas, sus ritos e invocaciones. Por este motivo, la policía colocó una enorme valla que rodea el cementerio para impedir que la gente acceda a él. Bueno, no me extraña, porque ya sabemos todos que la gente a veces se pasa un poquito con estas cosas, ¿eh? Pero bueno, lo que más me asombra es la cantidad de apariciones, ¿no?, relacionadas con este cementerio. Y las hay recientes, Nuria. El año pasado, la actriz y cantante estadounidense Ariana Grande, de 21 años, concedió una entrevista a la revista Complex para hablar, entre otras cosas, de sus encuentros con espíritus y demonios. Ah, ¿y qué es lo que cuenta? Lo que cuenta Ariana es que sus amigos y ella estaban visitando el cementerio Stull y comenzaron a sentir unos fenómenos extraños. De repente empezaron a notar un fuerte olor a azufre en el coche y para Ariana se trataba de un signo de la presencia del demonio. Un poco después apareció inexplicablemente una mosca enorme en el interior del vehículo, supuestamente una muestra más de la presencia del maligno. Rápidamente Ariana abrió la ventana del coche para dejar salir a la mosca y disculpándose por su presencia en el cementerio. Pero al parecer la disculpa de Ariana no fue suficiente para alejar la maldición que le seguiría hasta la actualidad, ya que ha tenido varios accidentes en sus actuaciones. Ariana también consiguió fotografiar tres caras demoníacas en el cementerio. Vaya. Y quiso publicar la imagen en su perfil de Instagram, pero le fue imposible porque su capacidad era de 666 megabits. Bueno, qué curioso, ¿no? 666. Vaya. Me comentabas fuera de micros, a Luriel, que hay una escritora que conoce muy bien las historias de Stull, ¿verdad? En efecto, Lisa Hittner-Haidt, escritora y experta en la maldición del cementerio Stull, su libro se llama Kansas Encantada, cuenta que la leyenda comenzó en 1850, cuando los lugareños enterraron a una verdadera bruja. Los que han visto la bruja afirman que aparece como una mujer alta y de cabello blanco. También cuenta en el libro la historia de la tumba sin nombre, que se cree que pertenece al hijo de Satanás, el bebé del que hablamos anteriormente, que nació deforme. Mm-hmm. Bueno, muy interesante lo que nos estás contando, Aluriel. Vamos a poner en el grupo de Canal del Misterio el enlace de la web de Alisa Hefner, por si algún misterioso, bueno, pues está interesado, ¿verdad? Y el libro, Kansas Encantada, pues si algún oyente quiere obtenerlo. Claro. Y un dato importante que llama la atención, Nuria. Uh-huh. En 1993, Juan Pablo II, de camino a Colorado, pidió volar con su avión privado sobre la zona de Kansas, pero insistió en no pasar por este lugar por ser no grato y profanado por el maligno. Vaya. Y el 29 de marzo de 2002, la antigua iglesia fue destruida. Aunque se desconocen los motivos, la razón más obvia sería destruir el portal al infierno. Desde luego, la puerta de la entrada al infierno, si alguna vez existió, parece ser que ya no es accesible. Aún así, las leyendas sobre este lugar siguen, continúan, y se cree que es la zona perfecta para acceder al infierno. Y por cierto, muchos capítulos de la serie Sobrenatural han sido rodados allí, lo que hace que sea visitado por muchas personas, aunque solamente sea desde la valla del cementerio. ¿Cómo me gusta visitar estos lugares de tu mano, Aluriel? ¿Cómo disfrutamos? Disfrutamos muchísimo. Es que nos gustan estos lugares apasionantes de espíritus. Sí, sí, sí. Bueno, y no solamente a nosotras, ¿eh? Yo sé que vosotros, misteriosos, estáis encantadísimos de escuchar estas historias que nos trae Aluriel todas las semanas. Bueno, Aluriel, como siempre te digo, gracias por estar con nosotros una noche más y buenas noches. Un placer, Nuria. Muchas gracias. Dulces lunas. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9. Valencia Radio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, ya acabando el programa de esta noche y ya en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches de nuevo, Nuria. Buenas noches, amigos, de nuevo también. Acabando ya este programa tan intenso. Bueno, la verdad es que sí, ha sido muy intenso. Además, por tu lado, pues duplicado, ¿no? Porque sí, hemos tenido el privilegio de escucharte dos veces, en dos ocasiones esta noche. Y bueno, espero que se repita más a menudo esto, ¿eh? Seguro que sí, seguro que sí. Vamos a ir intercalando temas que son, yo creo que interesantes para todos, para mí primero, y así compartimos más tiempo y más espacio aquí con los amigos. Sí, sí, sí, que es lo que nos gusta. Claro que sí. Bueno, ¿y qué me dices del nuevo orden mundial, ¿no? De lo que nos han contado esta noche. Ha sido muy interesante. Hombre, yo creo que más que nuevo orden mundial, yo creo que ya estaba todo inventado. Lo que pasa es que sí es verdad que quizás los tentáculos cada vez aprietan con más fuerza, ¿no? Pero yo creo que en el fondo todo se reduce a lo de siempre, a lo que siempre ha habido, un escalafón donde hay gente, hay obreros y hay reinas, ¿no? Básicamente. Es un tema complicado para mí, yo creo que hay que tomárselo en serio. No es que yo sea especialmente conspiranoico, que no lo soy, pero sí tener los ojos abiertos para que dentro de lo posible nos manipulen lo menos posible. Sí, porque al fin y al cabo lo que nos damos cuenta es que al fin y al cabo los que mueren en los hilos siempre son los mismos, vamos. Por eso digo que realmente el nuevo orden mundial yo no sé hasta qué punto, ¿no? En realidad para mí, pues ya digo, creo que es simplemente, se ha mejorado, se han esforzado en mejorar sus técnicas, sus tácticas, y también con las redes sociales, las nuevas tecnologías y demás, pues todo lo tienen más fácil. Por eso hay que tener mucho cuidado también con los datos que se dan, con dónde nos metemos, porque nosotros muchas veces nos exponemos a eso. Sí. Es así, y está además hecho de manera voluntaria, cuidado. Claro, claro, y además no, voluntaria y en algunos casos hasta pagando. Correcto. Es así. Sí. Pero también es que está hecho, está muy, muy bien hecho, está hecho para que piquemos así, por eso hay que tener un poquito ahí el ojo abierto, sí. Bueno, pues vamos ya a lo que estamos aquí, Juan, que nosotros estamos aquí para el consejo de la semana, que es lo que toca ya. A practicar una mancia, ¿no? Sí, y vamos a ver cuál es el consejo que nos dan tus cartas. Vamos, muy bien. Amigos, esta semana muy feliz de que nos haya salido este arcano, el arcano 21, el mundo. Es un arcano muy positivo, es un arcano también de mucha responsabilidad, en el sentido de que un poco nos viene a decir como consejo emocional, espiritual, filosófico, personal, económico en general, pero sobre todo a nivel personal, emocional, diría yo, Nuria, amigos. Este arcano viene a decir que se te van a dar una serie de situaciones muy positivas, muy luminosas, pero que tienes que confiar tú en ello, porque el reverso un poco del mundo, Nuria, amigos, es cuando tú no crees que tengas derecho, tú crees que... O incluso esa gente un poco ceniza, que a mí me ha pasado incluso en las consultas, de decirles algo positivo, pues bueno, no sé, ya veré. Bueno, ahora, dile algo negativo. Claro, yo lo sabía. Sí, yo es que claro, yo ya sabía que... O sea, muchas veces tenemos el defecto de no darnos cuenta de todo lo que nos merecemos y de todo lo que valemos. Entonces, esta semana, amigos, nos van a venir situaciones muy positivas. Van a haber viajes, van a haber encuentros, reencuentros, van a haber llamadas de trabajo, personales, de todo tipo. Y vamos a ganar dinero, vamos a estar en una semana muy fructífera. Pero uno tiene que estar muy abierto a las oportunidades y a, sobre todo, a ¿cómo diría yo?, a cosechar sin preguntarte. Sí. O sea, no te cuestiones nada, tú recoge todo lo que te vaya viniendo. Porque si no, corremos el riesgo de anular esa carta que es muy positiva, es súper luminosa, pero muchas veces nos pasa desapercibida porque es que, ya digo, Nuria, no nos lo creemos. Pues sí. O no... Sí, de verdad, ¿eh? Y lo digo con conocimiento de causa, o sea, es que lo veo habitualmente, de verdad. Sí. Entonces, esta semana, que nos preparemos todos, Nuria, amigos, para una semana, ya digo, muy positiva, muy fructífera a todos los niveles. Inicios, comienzos, también cosechar, como digo, pero confiar, soltarse. El mundo tiene una analogía con el loco, en cierta forma, ¿no? Que es como tú suéltate, tú lánzate. Disfruta. Sí. ¿Vale? Así que esta semana, estamos obligados a disfrutar y a cosechar cosas muy positivas. Bueno, pues mientras que siga así, bienvenido sea, ¿no? Va a ser así, no lo dudes, ¿lo ves? No, va a ser así. Va a ser así, efectivamente. Aquí, a mí, de verdad, si nos lo dicen es por algo. No, de eso desde luego. Entonces, si algo desde luego tenemos claro, Juan, es que tus cartas no fallan. Ni las mías ni las de nadie que las sepa echar, que no es que sea yo. Porque, sí, pero nosotros podemos hablar del consejo de la semana, que es lo que tú llevas. Sí, y todas las semanas vemos, porque ya no solamente es algo nuestro, que somos poco objetivos, pero sí que es verdad que tú y yo vemos en el grupo de Facebook, por ejemplo, cómo van poniendo, pues, cómo has acertado esta semana, Juan, o sea, es que ya está la gente pendiente todos los jueves del consejo que tú les vas a dar para la semana que viene, pues encarar la semana de otra forma totalmente diferente, porque saben que algo, desde luego, va a ocurrirles relacionado con lo que tú les digas. Sí, seguro. Yo también lo veo en mí, además. O sea, como tú dices, a veces puede que no seamos todos los objetivos que... Porque el cariño, el afecto, el amor hacia las mancias, en mi caso, hacia el tarot, pues bueno, te puede desvirtuar en un momento dado cosas, pero yo también lo veo. Hace un par de semanas estábamos hablando de momentos de sujetarse el bolsillo, ese 5 de oros así un poco puñeterillo que no salió. Y hombre, yo no sé los demás, pero yo me lo llevé de pleno, ¿eh? Se notó. Se notó, ya te digo que se notó. Entonces, claro, igual que en ese momento nos advirtieron, nos aconsejaron, oye, cuidadito que esta semana vienen curvas, pues esta semana, Nuria, amigos, nos dicen, es que viene todo lo bueno. Entonces, a por ello, de verdad, va a ser bien, una semana muy luminosa. Muy bien, lo pues Juan. Lo van a ver. Danos tus datos de contacto para todos los que quieran pedirte una consulta, pedirte consejo, tener tu amistad por Facebook, seguirte por las redes, lo que sea. ¿Cuáles son? Sí. Pues en las redes sociales, Nuria, amigos, somos Faro Tarot, tanto Facebook, Twitter, en todas las redes sociales nos encuentran con ese nombre, Faro Tarot. Tenemos un correo electrónico que es farotarot@gmail.com. Y tenemos un teléfono móvil que es el 605-33-7291 y ahí en cualquiera de esas vías, por supuesto en el muro de Canal del Misterio de Facebook también, porque para mí es como casi, bueno, mi segunda casa, yo creo que casi la primera, la única, pero vaya, así que encantado de que nos escriban, de que contacten, para mí es un privilegio, un honor haber estado aquí esta noche y escucharles y responderles a todas las dudas que se les puedan plantear. Bueno, pues Juan, ¿te parece que vamos a por el final del programa? Claro que sí, a por tu frase que siempre también es muy, muy acertada. Y eso también lo sabes. Buenas noches, Juan. Un beso a todos, buenas noches. Qué lástima que ya llegamos al final del programa. Y bueno, pues quiero hacerlo dándoos las gracias. Porque la verdad es que es increíble la acogida que tenemos. Es increíble la cantidad de emails, de twitters, de facebooks. Bueno, de todo que os llegan a lo largo de toda la semana. Quiero instaros a que os suscribáis a nuestro canal de iVoox, a nuestro canal en iTunes y a que le deis a me gusta ahí a todos los audios que tenemos en iVoox, que eso nos viene muy bien y nos posiciona, al igual que también que os suscribáis a nuestra web, por supuesto, a canaldelmisterio.com. Bueno, si os suscribís ya sabéis que cualquier cosa que publiquemos en nuestra web os llegará a vuestro email, así que yo creo que eso no os lo podéis perder. Y ahora sí, vamos a finalizar el programa y vamos a por la frase de la semana. El que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.